el fuego de nuestro amor. Con el correr de los años, en llamas se consumía y poco a poco se fue apagando. En llamas se consumía y poco a poco se fue apagando. Vivo soñando con mi fantasía, sueño con verte en mis brazos un día. Te quiero tanto que será por eso que de tu amor yo sigo siendo preso. Será tu boca que me provoca, serán tus besos, tu risa loca, eso no lo sé. Si recordarás cuando alegre me decías que era dueño de tus besos, que nunca, nunca me olvidarías. Que era dueño de tus besos, que nunca, nunca me olvidarías. Vivo soñando con mi fantasía, sueño con verte en mis brazos un día. Te quiero tanto que será por eso que de tu amor yo sigo siendo preso. Será tu boca que me provoca, serán tus besos.